Fidèle Saboga, Napanton. Aimé Salo, Yokan Laurent Lorenzo. Na kokate, na boiba na mona londre. Na kokate ba bakola kabozo bangai Laurent Lorenzo. Ba potongo ngai, ba ikoli kamona motore. Botika na sepelisa mwape moyo, sape ya pesamba. Novembre, Yoka la voix angélique de Dindo Tatana Lola. Na sala bino mili, potika kotongo konga. Na boya nanga makambo, yango na benda zoto na bajalu. Na lingi na vanda, kimiango na London papa. Na kamarade bele, suka suke benda kamidondo. Na kokate, na boiba mambo na Londres. Na kokate baba kola kabozo bangai Laurent Lorenzo. Ba potongo ngai, na ikoli kamo na motote. Solo na mitumi, ala nili malaza lizambe. Awa na mokili, lile parfum. Ni solo na gamo toali na kozambi sate, se mwa komante. Tambola na mokili, omo na makambo lamber kuka. Vie sanga bruyant, na boya maseki na zoto nanga. Etoile nanga e uta na zambe, matiti na moto e yoka na katere. Na boyi vi nange debute, na Lorenzo, ami ake Moussa. Bench Kidombe, de Klokani ki Nord-Sud, José Kabea. Na koba na kakolo ba pona ba jalou. Mama Adel Kabe, Mama Nabana, hein?